Hola, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar. En la operación técnica, nuestro compañero Braulio Domínguez, y en el estudio, Ernestina Arias, la compañera que todos los martes está firme junto al pueblo. No, ese es Crónica. Ese es Crónica. Y ese, vos sos de Anred. Yo soy de Anred. Vos sos de Anred, de la agencia de noticias. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Un poco resfriada, empezando con los resfríos invernales, pero... Y hay que cuidarse. Sí, sí, y sí. Aunque te cuides, igual te agarra. Vitamina C, vitamina C. Sí, sí, vitamina C y otras cosas más. Abrigarse bien, no tomar frío. Pero ayer y hoy hizo temperaturas bastante templaditas, 16, 17 grados, ¿no? Tanto frío. ¿Será que los días anteriores, te acordás que la semana pasada sí, hubo frío? Muy sí. Bajas temperaturas, sobre todo a la mañana. Así sí. Que, bueno, nada, una semanita más así y ya estará. Aguantarse, sí, ¿qué va a ser? Mala suerte. Hay que seguir y nosotros tenemos que comenzar el programa. Hoy vamos, tenemos dos o tres temitas nuestros aquí también que tienen que ver con una... Uno de ellos ya es medio recurrente, ¿no? Porque hemos tocado varias veces el mismo problema aquí en una dependencia del gobierno de la ciudad, que es la Dirección de Estadística y Censo, donde sigue habiendo problemas de discriminación, problemas con los trabajadores, problemas que, bueno, veremos ahora qué es lo que está pasando. Por ahí tenemos una comunicación telefónica con una de las compañeras delegadas de allí para que nos cuente qué es lo que está pasando. Y después vos tenés, tenemos lo de vos. Más o menos estás al tanto de lo de Compadres. El Centro Cultural Compadres del Horizonte. El Centro que Cultural. Queda acá en Combate de los Pozos y Brasil. Frente del Hospital Garrahan. Sí, es. una vez más también los clausuraron. Los están persiguiendo desde la Dirección de Culturas para ver si. Es un espacio recuperado, un espacio que han tomado varios trabajadores de la cultura, que lo tienen a disposición de mucha gente que va a tomar talleres, cursos, a realizar fiestas. Y bueno, este fin de semana que pasó, el viernes en realidad, recibieron la visita de la gente de cultura de acá de Ciudad de Buenos Aires, que los vinieron a clausurar. Así que vamos a estar hablando con una de ellas, integrantes del centro, para ver si nos comenta un poco en qué situación se encuentran ahora. Perfecto. Bueno, y nada. Vamos a... Ah, me hace seña Braulio con el dedito, que no sé qué dice, así para abajo, pero no es el pulgar, es el índice que me pone para abajo. ¿Que empató quién? Ah, no, parece que ganó. Ganó. No sé qué está diciendo. Está viendo muchos partidos. Sí, terminaron los últimos partidos, ganó... Ganó Colombia. Ganó Colombia 2-1 a Japón. Clasificó, ganó Grecia 2-1 también a Costa de Marfil, así que también clasificó Grecia. Mañana a la 1 juega Argentina con Nigeria y ya empezaron a llegar a sus países los que se van, y España fue el primero, y parece que tuvieron un vuelo accidentado porque llegaron al aeropuerto de Baraja y le cayó un rayo en el avión. No. Sí. Fue la maldición de la eliminación, me parece. Sí, fue así. Y ahí estaban algunos esperándolos, bien, qué sé yo, pero estos chicos no tuvieron un poco de, me parece que tuvieron un poco de vergüenza, porque según dicen la prensa se fueron por otro lado y ni siquiera fueron y pasaron y saludaron a los hinchas que lo estaban ahí esperando en el aeropuerto. Pero bueno, se perdieron el cambio de reyes en el medio. Sí, pero bueno, qué va a ser. Las malas lenguas dicen que la eliminación fue para poder estar rápido en todas las festividades de la Asunción de Felipe, bueno, Felipe VI. Bueno, Braulio, vamos a una tandita, vamos a empezar el programa, qué sé yo. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Entonces, vamos a seguir en otras voces, otras propuestas, como habíamos comentado. Vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando allí en este Centro Cultural Compadres del Horizonte, para que nos cuenten a ver en qué situación está en este momento. Y ahora estamos justamente comunicados con Mariela, es una de las compañeras integrantes ahí de la Casa de la Cultura de Compadres. ¿Qué tal, Ernestina y Luis? Te saludamos. Mariela, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bien, bien, bien. Mariela, ¿podés contarnos un poquito de qué se trata esta nueva clausura? Porque no es la primera vez que le pasa al Centro Cultural y esta vez queremos saber de cuáles son los motivos para el cierre de este espacio. Sí. En realidad, no, el motivo fue la infracción, digamos, de la clausura anterior, ¿sí? O sea, como cumplimos, digamos, con lo clausurado, ¿sí? Sí. Bueno, o sea, ese es el motivo, o sea, que exponen por el cual una nueva clausura, ¿sí? Mm. O sea, por el incumplimiento de la clausura anterior. O sea, eso fue lo que nos dijeron cuando vinieron el día jueves, ¿sí?, a hacer la clausura del espacio. ¿Cuándo fue la vez anterior que los clausuraron? Y la vez anterior fue el año pasado, más o menos para la misma fecha, y faltaban 4 días para que se caiga la causa de la clausura anterior, uh-huh. ¿Sí? Porque, bueno, la primera clausura fue en el 2006. Ajá. ¿Y cuáles son los motivos que aducen para clausurarlo? Bien, la primera clausura es porque no tenía una habilitación. Lo que pasa es que lo que ellos llaman habilitación tiene que ser una habilitación comercial, ¿sí? En ese momento, o sea, bueno, o sea, nosotros no tenemos una habilitación comercial porque no somos una asociación con fines de lucro. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Luego se hizo una sociedad civil y, bueno, se firma un papel que, bueno, el lugar podía estar habilitado para hacer, bueno, darle de comer a los chicos, ¿no? Tener hacer las actividades y demás. Sí. Pero como una conformación de asociación civil. Bien. Con lo cual, nada, digamos, esa fue la primera clausura por el tema de la habilitación. ¿Sí? Claro. Igualmente nosotros tenemos un papel que está firmado, como que no, o sea, que el lugar está en condiciones para que no tuviera ese tipo de clausura. Uh-huh. Sí, que inclusive lo firma una jueza. Acá no tengo el nombre, no te lo puedo dar en este momento porque no tengo el papel conmigo. ¿Sí? Sí. Eso por un lado. No, o sea, esos son los argumentos que ellos dan como una habilitación, ¿no es cierto?, de un local, como si fuera bailable, un comercio o otro tipo de... ese tipo de habilitación, una habilitación comercial, ¿sí?, que era que nos pedían en ese momento. Por hacer, por ejemplo, una peña que nosotros la hacemos para dar fondos para el alquiler del lugar y demás. ¿Sí? Sí, sí. Igualmente, eso desde el punto de vista de ellos, ¿no? O sea, nosotros, o sea, como digamos como organización, vemos que es como un ataque constante, digamos, no solamente a Compadres, sino a varios lugares, digamos, de otros, como en Santa Fe. O sea, acá pasa con precisamente con el gobierno macrista, pero en Santa Fe también ha habido el desalojo, sí, también las huertas orgánicas de Caballito, lugares como en San Fernando. O sea, hay como una política, digamos, hacia otro tipo de cultura. Sí. Y, por ejemplo, las actividades que ustedes están realizando ahí en el Centro Cultural, ¿cuáles son? Además, vos mencionaste esto de un comedor para pibes, para chicos. Sí, es un merendero para los chicos, donde los chicos vienen a hacer recreación, tienen un día de taller, un día de teatro, vienen y además, bueno, toman la leche y demás, además de los talleres, ¿no es cierto?, que son para jóvenes y adultos. violonchelo, de instrumentos. O sea, hay varias actividades que se hacen en la casa. Funciona una primaria popular, ¿sí? Que es para adultos. Y, bueno, diferentes cooperativas, como una de ellas es la cooperativa así de trabajo, el Amasijo. O sea, varias cosas funcionan dentro de la casa. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando, sí. Que, bueno, entonces toda la gente de Constitución y toda esa zona sur de la ciudad asiste a al Centro Cultural. Sí, a la Casa de la Cultura. A la Casa de la Cultura. ¿Y ahora cómo piensan seguir o cómo sigue el trámite este para que lo vuelvan a rehabilitar? Bueno, en realidad hay una habilitación que se hace con una asociación civil, ¿sí? Lo que no hay una reglamentación, o sea, no hay una reglamentación que, digamos, legalmente, ¿no es cierto?, que nos incluya a nosotros como organización social. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de, digamos, de los espacios, ¿cierto? Digamos que no existe esta reglamentación como para centro cultural, por ejemplo, ¿sí? O para organización social que tiene un lugar, ¿no es cierto?, que no se hace con fines de lucro. Claro. O sea, no existe una normativa, digamos, legal para hacer una clausura en ese sentido. Claro, ellos están clausurando algo que desde el punto de vista legal no existe. Claro, porque no pueden decir, bueno, faltan, no sé, condiciones de no sé, de mantenimiento. Claro, claro. O preservativos en el baño. O sea, no pueden, digamos, dar ese tipo de argumentos para la clausura. Sí. Sí, nosotros, o sea, vamos a seguir ocupando, digamos, el espacio, vamos a seguir dando los talleres, vamos a seguir, digamos, dándole del merendero a los pibes, porque, bueno, me parece que esto es un ataque, digamos, a otro tipo de cultura, la inhabilitación, más que nada. Sí. O sea, eso es un trasfondo que ya, digamos, pasa de lo que es lo normativo. Bueno, queríamos por lo menos dar a conocer esto que está pasando, porque obvio no va a salir en ningún medio, y es una organización como la de ustedes que, bueno, cumple un fin también social, cultural y bueno, y también de como decís vos, de darle quizá la merienda a comer un poco a los chicos de allí del barrio, y para que, bueno, pueda resolverse y el gobierno de la ciudad deje de estar apuntando a todas estas organizaciones como las de ustedes, ¿no? Sí, en realidad, o sea, lo que está intentando disputar el macrismo, o sea, el macrismo aquí como en Santa Fe, otro, ¿no? O en provincia de Buenos Aires, me parece que la política en ese sentido, digamos, va hacia la misma tendencia. Es, digamos, el sentido, ¿no? O sea, de una cultura diferente, de ser partícipes desde otra construcción, ¿no? Me parece, y nosotros lo hacemos desde la cultura. Claro, claro. Me parece que es un poco eso. Bien. Bueno, te agradecemos esta comunicación, Mariela, este informe, y seguiremos al tanto cómo se van desarrollando este temita, ¿eh? Bien. Bueno, les mando un abrazo y gracias por comunicarse con nosotros. Gracias a vos. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Bueno, otro temita más, otro problemita más en la ciudad de Buenos Aires con los centros, todo lo que es, bueno, tenemos la el antecedente de más de un año de la Sala Alberdi, y claro, en esa época ya a cada compadre ya lo estaban molestando, sí, me sí, parece. Sí, sí, sí. Además, fíjate, si mal no recuerdo. Lo que plantea Mariela es que tiene que ver también no solo con aspectos culturales como talleres o peñas, o que es también lo que les molesta, ¿no? El hecho que se hagan algunas varietés o peñas los fines de semana y vengan a recaudar y no recauden nada, porque es justamente con otros fines, no es un fin comercial, sino que es un fin social. Claro. Sí, molesta mucho más porque es un lugar donde van chicos de la zona de Constitución a tomar la leche o a usar el lugar, el espacio para recrearse, y bueno, llega esta situación de clausurar el espacio, ¿no?, por parte del gobierno de la ciudad. Así es. Bueno, vamos a poner un temita y volvemos. Developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Que a día de hoy el de Argentina sea el único proceso judicial abierto contra los crímenes del franquismo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo para nada. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque los países tienen que resolver sus problemas. Tenemos demasiados problemas en la Argentina para ocuparnos de los problemas del franquismo. Pero acaba de decir que agradecía que España se ocupara de los problemas de la Argentina. Pero ese no es un problema de España. Es un problema de un sector de España. Ojo. Es un problema de un sector de España. Yo lo que sostengo para mi país, y celebro que acá no hagan lo mismo. Recientemente se ha resuelto en España no empezar a investigar lo que pasa en otro país. ¿Le parece que tiene pocos problemas mi país o España para ponerse a analizar los problemas de Argentina o de Perú o de Ecuador? No, es cuestión de lesa humanidad. Entonces, no, pero eso lo hemos resuelto nosotros, pero nosotros lo hemos resuelto. No necesitamos que venga Garzón a resolvernos el problema. Bueno, pero es que aquí la cuestión que se plantea es que ante las dificultades para recabar justicia en España, precisamente se pide el amparo a la justicia argentina. Que usted eso lo desprecie de esa manera... Absolutamente lo desprecio. Creo que no podemos nosotros de ninguna manera participar en los problemas del mundo, porque no es Argentina y España. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y esta vocecita me imagino que la deben de conocer, ¿no? Tremendo, sí. ¿Quién es? Este es Eduardo Duhalde, el que fue presidente por un tiempito aquí, antes fue intendente de Loma de Zamora, después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, y hoy, bueno, es uno de los operadores del masismo, ¿no? No va él porque creo que ya no le da para que pueda ser candidato a nada. No, ya es una figura que no aparece, pero aparece tras bambalinas. Bueno, esto que vos decís. Está en España. Está en España y no me acuerdo si estuvo en estos días también por Estambul, por Turquía. Bueno, pero las declaraciones estas son, marcan bien a la clara lo que es este personaje y lo que representa, ¿no? Nefasto totalmente. Porque totalmente. Sabemos que este audio es más largo. Yo lo escuché hoy por la mañana y él plantea, por ejemplo, que en España ya está. Nadie se plantea en España seguir revolviendo lo que pasó hace 70 años en la dictadura franquista. Y además, en todo caso, es un problema de los españoles, cuando en realidad hay una muy mala intención en este discurso de él, ¿no? Porque todo crimen de lesa humanidad, si yo mal no entiendo, corregime, Ernestina, son justamente, al ser crímenes de lesa humanidad, cualquier país está tiene el derecho de investigar y de averiguar qué es lo que pasó. Totalmente, es así, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y además cada país, cada nación puede denunciar hechos e investigar en otros lugares en relación a quienes participaron de masacres, genocidios, y están en otros lugares, en otros países, pueden mandar llamarlos a juicio o investigarlos en esos mismos países donde están. Bueno, de hecho, cuando aquí en Argentina todavía no estaba tan, porque todavía creo que estaba la ley de obediencia civil, punto final, si no recuerdo mal las fechas, fue España quien empezó a investigar a Silingo, al asesino que declaró él, y está preso allá en España por eso. Por los vuelos, de la muerte. Bueno, eso fue en el año 1995, cuando efectivamente sí estaban, sí, en esa época todavía estaba rigiendo la ley de... Claro, que acá no se podía punto investigar. Punto final, exactamente, y ¿no? Y lo investigaron allá. Exactamente, así es. Así también en Francia, Astiz, y también en otros lugares... denunciando. Claro, hubo otros países donde se investigó lo que pasaba en Argentina, cuando incluso estuvieron afectados ciudadanos de esos países. Eso, por eso te iba a decir, porque justamente habían asesinado a militantes también, a franceses, alemanes, españoles. Sí, sí. Sudamericanos también, uruguayos. Creo que también, no sé si en Suecia con Dalma Hagelin también algo que se empezó por ahí, si bien aquí lo siguió desde siempre. El tema estuvo, ¿no? Ellos pedían la extradición y los gobiernos, sobre todo el gobierno menemista, nunca se dignó, digamos, a escuchar estos reclamos, a dar la extradición, sí, para llevárselos a jugar allá. Y esto tiene que ver porque en España, bueno, hay todo un proceso, no, lamentablemente todavía no es mayoritario, pero empieza a haber todo un proceso de sí la necesidad de juzgar a muchos de estos asesinos en la época de franquismo, porque no nos olvidemos que si bien Franco asume en el 38-39, siguió hasta el año 77, creo, que murió. Sí, 75, 76, sí, por ahí, sí. O sea que si bien los crímenes en la primera etapa del franquismo, evidentemente ya están todos muertos esos asesinos, pero en España se siguió torturando y asesinando hasta los últimos tiempos de Franco. Yo recuerdo casos en la década del 70 que se aplicaba el garrote vil y la tortura, ¿no? Así. Y bueno, pasa que en muchos casos, en algunas poblaciones en España, por determinadas construcciones que se hacen, empiezan a excavar y encuentran fosas comunes directamente. Hace menos de un mes, en Pamplona, que fue una ciudad del País Vasco, donde no hubo guerra ahí, pero sí hubo más de 400 fusilados de personas que eran o militantes o eran simpatizantes de la República, y ahí sin haber habido combate, porque no se combatió en esa ciudad, así todo, y hace un mes se le rindió un homenaje a todos esos asesinados por la dictadura franquista. Bueno, este audio seguro que va a empezar a dar vuelta por muchos lugares, esperemos que lo tomen algunos medios. Sí, quería comentar también que quien lo dice no es nada inocente. Acá también en Argentina ha cometido crímenes. Bueno, mañana, crímenes. ¿No? Se cumplen 12 años del asesinato de los militantes Darío Santillán y Massimiliano Costecchi en las cercanías de la estación Avellaneda, hoy llamada Darío y Maxi. Uh-huh. Hoy la estación ya tiene el nombre de esos militantes asesinados. Bueno, en el acto del Puente de Pueyrredón va a transmitir la Red Nacional de Medios Alternativos, como lo venimos haciendo uh-huh. desde hace muchos años. Y bueno, este personaje, que más que personaje, no, ni siquiera, digamos, este asesino, que es el responsable de los asesinatos de estos militantes, y acordate que cuando estaba de gobernador fue el asesinato del periodista José Luis Cabezas, y que cuando estaba él de intendente en el municipio de Loma de Zamora en los años 70, la AAA fue en Loma de Zamora y todo el conurbano sur, un pie gigante, un pie enorme, puesto allá en el municipio de Lomas, Temperley, uh-huh. Banfield, lugares donde masacraron a militantes de izquierda. No distinguían entre montoneros, PRT, ERP, no distinguían entre diferentes grupos, agrupaciones que estaban laburando a nivel territorial, a nivel barrial, que eran muchísimas las agrupaciones, muchísimos los militantes y los jóvenes de esa época, donde se registraron la mayor cantidad de asesinatos, desapariciones, torturas de la AAA, a la que se lo ligaba a este intendente, a este joven intendente, Eduardo Duhalde. Sí, y que recién ahora se está empezando a investigar esos casos, porque exacto. acá parecería como que los asesinatos, la represión, la tortura y la muerte fue después del 24 de marzo, y no es así. No es así, empezó, ya en el 74, 73, 74. Empezó en el 73, 74, incluso uh-huh. en vida de Perón, ¿sí? Con las 3A, había una organización que era la CNU, la Comisión Coordinadora Nacional Universitaria, creo que era, la CNU, de ultraderecha, sectores bien nacionalistas, y en realidad eran muchos de ellos policías, ex policías, o hacían horas extras después del trabajo de policía, operando, secuestrando, torturando y asesinando militantes. Y muchos dirigentes, muchos de la patota sindical, de la burocracia sindical, de Lorenzo Miguel, de Calabró, que en ese momento era también de la Unión Obrera Metalúrgica y terminó siendo gobernador de la provincia cuando le da el golpe, hacen un autogolpe el peronismo de derecha a Oscar Videgain, que era el gobernador electo desde el año 73. Claro. Y ahora, bueno, recién se están empezando a llevar adelante algunos juicios, algunas investigaciones. Hay dos o tres detenidos por estos casos de ese momento. Pues es que estas bandas, después del golpe del 76, los propios militares los tuvieron que poner en caja y pararlo porque se le habían ido de madre y ya no respondían a ellos. Entonces, algunos estuvieron presos un tiempo en esa época, estos tipos que, por ejemplo, en La Plata funcionaban así, porque ya habían agarrado una inercia tal de operativamente en forma autónoma, ¿no? Que obvio, antes del golpe no respondían a nadie porque el país. Sí, a López Rega respondían. Claro, pero digo, desde el punto de vista institucional, uh-huh. eran parapoliciales. Eran parapoliciales, paramilitares. Eran bandas sí. Fascistas que iban y hacían. Entonces eran. Sí. Cuando los militares toman el gobierno, estos tipos siguen con esa inercia y se les van de la mano, y ellos operativamente, el gobierno tenía un plan de exterminio. Entonces esto como que le rompían ese plan. Y entonces tuvieron que pararlos, y fue a partir de ahí. Fueron presos un tiempo y le tuvieron que poner un poco de freno, como que todo ese tipo de represión, de secuestro y demás, lo tenía que controlar la dictadura directamente, su propio. No te olvides que en La Plata, por ejemplo, estaba CAMS, estaban todos estos tipos que el jefe de policía, no me acuerdo ahora cómo era el nombre del gobernador, Sanjén, estaba, ¿no? Sí. De gobernador, bueno, Entonces lo tuvieron que poner en caja de esa manera. Bueno, escuchábamos, no dejábamos, no quería dejar pasar este pequeño... No, para concluir, bueno, no comentario. Es casual que él comente eso. Duhalde justamente es quien más levanta la alfombra y tira la basura ahí abajo porque no le interesan los crímenes de lesa humanidad de España, porque tampoco le interesan los de acá. Que lo investiguen acá, claro. Que investiguen acá, porque justamente ahí sí. Va a saltar que se involucra, digamos, a empresarios, a gente de la sociedad civil, uh-huh. En donde estaría claramente están involucrado todos, la iglesia, que él estuvo más. Muy apoyado también por la iglesia. Claramente, demás, ¿no? Sí. Y bueno, pensemos también que si esta gente llega a ser gobierno después del 2015, ¿para qué lado pueden agarrar, no? Con los juicios que se están llevando adelante acá, que acá ya también vienen bastante con rémora y demás. En otro momento contaremos lo que pasó en la cárcel de Ezeiza, ¿no? Uh-huh. Con el desplazamiento que hubo de mujeres para que ocupen esos lugares varios presos que están ahí condenados ya, ¿no? Sí. Varios militares. Bueno, vamos a el temita, ahora otro, y volvemos. Villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo, ahí. Crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que todo el pueblo cantó, Maradona, Maradona, nació la madre. Otro que ya es inconfundible, ¿no? Que la sí, voz sola totalmente. Dice quién es Rodrigo. Bueno, se cumplen hoy 14 años de la muerte de, sí. de Rodrigo Bueno. Y este tema que, si bien él tiene muchos más, pero este como que me parece lo puso ahí, ¿no? Lo identifica más con lo que él era y con Diego, ¿no? Totalmente, totalmente. Estaba en lo mejor de su carrera cuando le pasó este accidente a la altura del peaje de Hudson, ahí en Berazategui, cuando pasó el accidente con la camioneta. Me acuerdo, esto pasó de madrugada, yo me acuerdo que era un sábado y estaba yendo a la facultad a cursar, y cuando llego a la facultad empezó el profesor a contar la historia de Rodrigo, no entendíamos nada, y era porque justamente ya teníamos que empezar a escribir una noticia sobre ese tema. Ajá, estábamos cursando una materia de gráfico y bueno, estuvimos viendo Canal Crónica TV todo el día, estuvo transmitiendo desde el lugar y también muere el hijo de Olmedo. Sí, en ese, Fernando Olmedo. Sí, sí. Y ahí estuvo involucrado un empresario, Alfredo Pesquera, sí, que después quedó sobreseído por esa causa porque fue uno de los que participó en ese accidente, ¿no? Que años después este Pesquera terminó suicidándose porque había estado involucrado en una estafa, no recuerdo con quién, y como se ve que ya estaba muy involucrado, bueno, apareció este suicidado, ¿no? Pero bueno, este tema de Maradona es uno de los temas más emblemáticos. Hablando de Maradona, estábamos comentando, ¿no? El Mundial, creo que no dijimos el otro resultado de Uruguay, que le ganó a Italia. A Italia 1-0, sí. Y clasificó Uruguay también. Y Colombia 4-1 le ganó. Yo cuando dejé de ver iba ganando 2-1. Grecia le ganó 2-1 a Costa de Marfil y Costa Rica empató 0-0 con Inglaterra, que es otro que ya otro reinado de capa caída, porque se están yendo allá bastante mal. Y vos aquí hablando de 24 y aniversario, bueno, hay otro aniversario se cumple. Y un día como hoy, en 1950, se inauguraba el Maracaná. Ah, sí. Mira, así es, con un partido entre México y Brasil, y en ese mismo lugar, menos de un mes después, el 16 de julio se dio el Maracanazo, ¿no? Donde en la final de la Copa del Mundo los uruguayos le ganaron, dejan mudo al Maracaná y ganaron 2-1 a Brasil cuando ellos ya creían que iban a levantar la copa. A levantar la copa. La Jules Rimet, ¿no? Era en ese momento, la copa. Hay un tema que le escribe Tabaré Cardoso al arquero de Brasil, alguna vez lo pasamos, creo, ¿no? A Barbosa, deja los palos Barbosa, dice. Es muy bueno el tema. Vos sabés que Barbosa, a partir de ese, o sea, después de ese partido, nunca más pudo hacer nada. Murió re pobre, no lo querían en ningún lado. Lo desahuciaron totalmente en Brasil. Qué desgracia. Y murió, sí, murió re pobre, mal. Bueno, un poco de fútbol, un poco de mundial, un poco de música. Vamos a una separador, una tandita y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Ya estamos entrando en los últimos 10 minutos más o menos de programa. Y no hay cambios, ¿eh? Ya el técnico hizo todos los cambios. No hay cambios. Hay que jugar con lo que tenemos, Luis. Exactamente, sí. Va a haber que ponerse la camiseta, pero bien fuerte, aferrándose. Muy bien, bueno, pero ahora vamos a hacer entrar a una nueva integrante, que ya podemos decir que es también parte integrante del programa, porque lamentablemente la quisiéramos para quizá otras noticias, pero la tenemos que llamar cada tanto porque ahí en estadística y censo del gobierno de la ciudad sigue habiendo problemas. Y bueno, ahora estamos comunicados con Tamara Lescano, que ella es la delegada general, y nos va a contar qué es lo que está pasando. Tamara, buenas noches. Luis y Ernestina, te saludamos. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, Tamara. Bueno, ¿qué pasa ahora por allí? Bueno, como les comentaba hace un rato también, hoy hicimos una conferencia de prensa para discutir nuevamente la persecución sindical en la Dirección de Estadística, y además acompañado con un dictamen que salió estos días del INADI, que el despido mío del año pasado fue claramente persecución y discriminación sindical. Y también para difundir eso, mostrando que a pesar de ese dictamen, la Dirección de Estadísticas no ha frenado la actitud de perseguir a los trabajadores que nos organizamos. Y en este caso es un compañero que es activista de la Junta, que es contratado, que es precarizado y que participa de un concurso para poder acceder a la planta permanente, y que aún habiendo pasado todas las etapas del concurso, lo están dejando afuera. Sin argumentos y sin no violando incluso las mismas reglas del concurso. Digo, es un poco a lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? La legalidad y jugar con esa legalidad e ilegalidad y el tiempo que les da por ser el Estado, y mientras tanto nos van golpeando y para poder ir destruyendo a la organización sindical. De todas formas, nos estamos firmes, y así como hemos enfrentado todos los golpes que nos dieron, este es otro que estamos enfrentando en este momento. Pero es parte de la política del gobierno de la ciudad de frenar la organización de los trabajadores. Claramente es porque se sindicalizan y empiezan a hacer una serie de reclamos, ¿no? Claro, parte del reclamo que venimos llevando adelante es el tema de aumento salarial, de pase a planta, de mejores condiciones de trabajo. Digamos, hay un montón de reclamos que estamos llevando adelante, pero digamos, es intentar corrernos el eje para ponernos más a la defensiva, digamos, con despidos, con traslados, con desplazamientos en este caso, disminución de derechos concretamente. Entonces, no queda otra, por supuesto, que salir a defendernos de esos ataques, pero lo ideal sería poder seguir avanzando en la lucha por mejores condiciones de trabajo y por cuestiones más positivas, digamos. Claro, porque en definitiva lo que están reclamando, que es todo lo que mencionabas, ¿no? Un trabajo en mejores condiciones, se retrasa un poco porque tenés que salir a denunciar que a otro compañero que está reclamando con ustedes también lo persiguen y le sacan el puesto de trabajo, ¿no? No, claramente. Además, digamos, lo que genera en el entorno, digamos, cuando uno lo que busca justamente es perder el miedo, que los compañeros también ir corriendo el mito en contra del sindicalismo, digamos, de poder generar cada vez mayor participación en los compañeros, que cada vez más compañeros tomen en sus manos la herramienta sindical y puedan salir a defender sus propios derechos y pelear cada vez más de conjunto por todo lo que nos corresponde. Digamos, este tipo de cosas justamente lo que busca es dividir, correr el eje, pero también meter miedo, digamos, porque como habíamos planteado en su momento cuando me echaron a mí, también tenía que ver con una cuestión más ejemplificadora de despedir a un delegado y el peso que eso tiene para el resto de los activistas y para cualquier persona que quiera organizarse y salir a pelear. Y en este caso es un compañero que es precarizado y que está organizándose en una junta interna y peleando por su salario y por los derechos que le están negando. Y eso también intenta ser un ejemplo para el resto de los trabajadores precarizados, y de ahí la importancia también de demostrar que no importa el tipo de contratación y la precarización a la que nos lleva la patronal, sino que todos somos trabajadores y tenemos derechos y los tenemos que hacer valer de una forma unitaria, organizada y colectiva también. Tamara, ¿estos contratos son contratos a término? ¿Cómo son? ¿Son renovables? Claro, son contratos de locación de servicios, son contratos precarios y por tiempo, digamos. Por lo general son contratos anuales. En el caso de Diego le hicieron un contrato, del compañero desplazado ahora, le hicieron un contrato del 1 de enero al 31 de marzo, porque le debían una plata del año pasado de un operativo en el que participó. Y se la prorrogaron se la prorratearon en 3 meses, entonces le dijeron que le habían hecho un contrato por un tiempo y después le hacían hasta diciembre, como el resto de los compañeros que tienen de enero a diciembre. Y ahí fue donde el 31 de marzo le dijeron que no se lo renovaban. A partir de ahí hicimos varias asambleas y pudimos tener una reunión con el director y a partir de, y gracias a eso logramos que renueven el contrato hasta diciembre. Pero la realidad es que el 31 de diciembre se suelen vencer todos los contratos de los trabajadores precarizados, lo cual es situación difícil porque es en el mismo momento donde se discuten los aumentos salariales. Claro. Digamos, es ir con la soga al cuello, porque es en el momento donde te tienen que renovar el contrato y garantizar tu continuidad laboral, pero al mismo tiempo es debido a la inflación y a la devaluación, digamos, es exigir también un aumento salarial. Entonces es también un sistema bastante perverso en ese sentido que ata a los trabajadores en general, sobre todo cuando tienen que tener esa negociación de forma individual. Tamara, volviendo a ese tema, ¿ellos tienen que facturar, son monotributistas? Sí. Facturan. Sí. Y sí. Ellos, el trabajo que realizan, lo realizan, es un trabajo similar al que realizan compañeras y compañeros que son efectivos. Claramente, o sea, la división es solo contractual y salarial, obviamente, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Hay diferencia de salario también al mismo trabajo? Claro, por ejemplo, en el caso de mi sector, en donde trabajo yo y en donde trabaja Diego, que es parte del mismo sector, él realiza una tarea por la cual se le están pagando 4.700 pesos neto, uh-huh. Y la misma tarea, los trabajadores de planta la están cobrando 10.000 pesos. Ajá. Entonces, tiene la misma exigencia, la misma carga horaria, o sea, exactamente las mismas obligaciones, solo que algunos gozan de los derechos como trabajadores, como corresponden, y otros no, digamos, pero es... Claro, pues ni siquiera tienen obra tarea. Social, carga social, jubilación, aguinaldo, nada. Vacaciones pagas. Claro, ellos no tienen aguinaldo, nada. O sea que, exactamente. O sea que también ahí, lisa y llanamente, están violando la ley de contrato de trabajo, así. Digo porque claro, es un gobierno que habla... Digo que es un gobierno, un jefe de gobierno que habla siempre y uno lo escucha permanentemente de cómo ellos supuestamente quieren que el Estado se rija por las leyes que reglamentan, ¿no? Todo. Y sin embargo, claro, bueno, hay que avisarle que hay una ley de contrato de trabajo. Claro, quiere aparentarte un perfil legalista porque desde ahí, o sea, siempre planteo que la ley diga, pero están muy lejos de eso, claramente. Uh-huh. Digo, de la ley de contrato de trabajo e incluso de la ley de empleo público, que es la 471, así donde es. Figura que después de un año de trabajar se ha demostrado la idoneidad para el puesto y debería ser efectivo, cuando compañeros que hace más de 15 años que son contratados con contrato anual y sin gozar de los derechos que tienen el resto de los trabajadores. Bien, Tamara, te agradecemos la comunicación, vamos a seguir manteniéndose en contacto, cuando tengan alguna novedad nos avisan, así seguimos este tema porque nos preocupa en realidad dar a conocer esto que no se sabe, no se mira para otro lado. Creo que en cualquier trabajo, el que hace el mismo trabajo tiene que cobrar, ¿no? O sea que ya no a veces pasa la discriminación entre hombre y mujer, que generalmente a la mujer le pagan menos, sino acá directamente. Las distintas formas de trabajo llevan a eso, ¿no? Las distintas formas de contratación. A que estando en el mismo lugar, la misma hora y demás, uno cobre la mitad que el otro, es una cosa loco. El tema de la precarización y la tercerización es un problema, como en este caso se ve bien concreto, pero es un problema que atraviesa la mayoría de los trabajadores, digamos, y es parte de la flexibilización y de ajustar y aumentar también la ganancia de las patronales, ya sean privados o el Estado, digamos, es un problema bastante estructural. Bueno, te agradecemos la comunicación, ya estamos llegando al final del programa y nos mantenemos en contacto. No, gracias a ustedes por difundir esto ahora y siempre. Chau. Chau, gracias. Chau. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Ernestina, ya llegamos Al final del yendo, programita ya. Nos queda un minutito nada más. Saludamos a Braulio aquí en la operación técnica y recordamos hoy un aniversario de la muerte de Rodrigo, sí. 24. Hay cumpleaños, ¿eh? Yo no lo quise nomás porque la verdad que estoy cansado de escuchar a Messi, pero hoy era el cumpleaños de Messi, el cumpleaños dos pechos fríos. Pensé que vas a decir el mío, el domingo es mi cumpleaños. Bueno, está bien. Yo generalmente no saludo antes, que pensaba saludar el martes que viene, perfecto. Pero bueno, que igual empieces bien el domingo, tu día. Cumpleaños el domingo, no las felicitamos hoy, pero avisamos que es el cumpleaños del domingo de Ernestina. Es el cumpleaños de dos pechos fríos, de Messi y de Riquelme. Yo coincido en que hoy son pecho frío. Es el aniversario también de la muerte de otro histórico, otro grande, 79 años, de Carlos Gardel. Uh-huh. Y nos vamos con este tema. Chau, hasta el martes. Chau, hasta el martes. Los ojos cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía, ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su rey de dolor. Este silencio que me hace tanto mal, fue mía la piadosa dulzura de sus manos, que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que revoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a rotar, y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tu sala tan cruel como la vida, porque esta hueca siendo de la suerte, quise abrigar la misma como la muerte, como me duele y se ahonda querida. Yo sé que ahora vendrán caras de extraña, con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira de lamento. Hoy está solo mi corazón, como un perro de pereza la pena traicionera, celando su cariño galopaba detrás, y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, que la buena carne viva su garra del dolor. Y mientras en las calles el local garabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque tu sala es tan cruel como la vida, porque esta puerta siniestra de la suerte, quise abrigarla y me apodo la muerte, como me duele si ahonda mi vida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de aliormento. Todo es mentira, mentira de lamento. Hoy está solo